Hace unos años, un sacerdote joven recibió una llamada telefónica. Se trataba de una voz masculina, un tanto nerviosa, que le hablaba de acudir a atender en el lecho de muerte a un moribundo. Le explicaba que el asunto era difícil porque los amigos y familiares del moribundo no querrían ver a un sacerdote ni en pintura en la casa. Y allá fue, no sin antes encomendarse a la Virgen, para que todo saliera cordialmente. En el piso del enfermo hubo consternación al verlo aparecer, pero él se dirigió directamente a la habitación que le pareció el enfermo y acertó. ¿Le han dejado entrar? He visto caras de alarma y gestos desagradables, pero ha podido más la Virgen Nuestra Señora. Gracias, no tengo mucho tiempo, quiero confesarme. El hombre era una persona muy conocida, llevaba sin confesarse muchísimos años. Al final recibió la absolución. Poco antes de morir quiso explicar al sacerdote el milagro. He estado 40 años ausente de la iglesia y usted se preguntará por qué he llamado a un sacerdote. Mi madre, al morir, nos reunió a los hermanos. Nos dijo: miren, no les dejo nada, pero cumplan este testamento que les doy. Recen todas las noches 3 Ave Marías. Y yo, ¿sabe?, lo he cumplido. El padre relató: se moría mientras cantaba. A mí me pareció todo aquello un cántico. Yo lo he cumplido, yo lo he cumplido. En la Biblia aparece la figura de la Virgen María en su primer libro, que es el Génesis, y en el último, el Apocalipsis. Su figura está ligada a quien nunca el maligno pudo apoderarse de ella. Fue elegida para la misión sublime de ser la madre del único Redentor de la humanidad, Jesús el Señor. Invocando su nombre poderoso, podemos también nosotros ser salvados de las fuerzas espirituales dañinas que intentan destruirnos. El oráculo de la iglesia del siglo XII fue San Bernardo, quien tuvo muy presente esta acción poderosa de la Virgen como omnipotencia suplicante. Escribió unas palabras inspiradas por el Espíritu Santo que podemos considerarlas como dirigidas a cada uno de nosotros. Dice lo siguiente: tú, quien quiera que seas, que te sientes lejos de tierra firme, arrastrado por las olas de este mundo, en medio de las borrascas y tempestades, si no quieres naufragar, no quites los ojos de la luz de esta estrella. Si el viento de las tentaciones se levanta, si el obstáculo de las tribulaciones se interpone en tu camino, mira a la estrella, invoca a María. Si eres balanceado por las agitaciones del orgullo, de la ambición, de la murmuración, de la envidia, mira a la estrella, invoca a María. Si la cólera, la avaricia, los deseos impuros sacuden la frágil embarcación de tu alma, levanta los ojos hacia María. Si perturbado por el recuerdo de la enormidad de tus culpas, confuso ante las torpezas de tu conciencia, aterrorizado por el miedo del juicio, comienzas a dejarte arrastrar por el torbellino de tristeza, a despeñarte en el abismo de la desesperación, piensa en María. Si se levantan las tempestades de tus pasiones, mira a la estrella, invoca a María. Si la sensualidad de tus sentidos quiere hundir la barca de tu espíritu, levanta los ojos de la fe, mira a la estrella, invoca a María. Si el recuerdo de tus muchos pecados quiere lanzarte al abismo de la desesperación, lánzale una mirada a la estrella del cielo y rézale a la Madre de Dios. Siguiéndola, no te perderás en el camino, invocándola, no te desesperarás, y guiado por ella, llegarás al puerto celestial. Que su nombre nunca se aparte de tus labios, jamás abandone tu corazón, y para alcanzar el socorro de su intercesión, no descuides los ejemplos de su vida. Siguiéndola, no te extraviarás, rezándole, no desesperarás, pensando en ella, evitarás todo error. Si ella te sustenta, no caerás. Si ella te protege, nada tendrás que temer. Si ella te conduce, no te cansarás. Si ella te es favorable, alcanzarás el fin. Y así verificarás por tu propia experiencia con cuánta razón fue dicho y el nombre de la Virgen era María. Ahí termina la cita de San Bernardo. En nuestra iglesia, la solemnidad del nombre de María se celebra el 12 de septiembre. Nosotros no dejemos de invocarlo cada día y, considerando el relato inicial de ese hombre que cumplió el pedido de su mamá antes de morir, rezó todos los días tres Ave María, no solo hagamos eso, sino también sigamos las huellas de su Hijo Jesús, celebrándolo constantemente en la Eucaristía e imitándolo en su andar como modelo de todo ser humano que desea vivir en plenitud.